Hola, mi nombre es Pilar Soro Mateos. Hoy es 14 de febrero del 2009. Profesionalmente me dedico a maestra de educación primaria en una escuela pública en un pequeño pueblo costero de la provincia de Tarragona, Cataluña, España. Conocí a José Rodríguez, a quien estoy profundamente agradecida por haberme enseñado lo que es el webcasting, que en definitiva es radiodifusión a través de Internet. Mi principal motivo de aprender lo que es el webcasting o el podcasting o todo lo que está relacionado con el audio es un poco personal para superar dificultades. Digamos que me parece que para mí es una cosa muy difícil poder expresarse oralmente y es algo que siempre he querido superar y por eso me introduje en este mundillo. Me interesa mucho la educación, mejorar en mi trabajo, encontrar la motivación en mis alumnos, que disfrutemos todos juntos. Creo que es lo que mejor podemos hacer para que haya aprendizaje. Agradeceros a vosotros también de que queráis participar. Espero que podáis contar con nosotros para cualquier cosa, a través del Moodle, a través de mensajes, del correo electrónico, del Skype, que podamos probar las plataformas que hay en el curso, que aprendamos lo que es la técnica del webcasting y podamos compartir proyectos y disfrutemos también de esto. Yo la verdad es que el tiempo que llevo con el webcasting he conocido profesores de todo el mundo y me lo he pasado muy bien. Pues nada, también agradecer a la Asociación Espiral, a Bea, por haber tenido la idea de crear este curso y a todos los demás también por darnos esta oportunidad, tanto a José Rodríguez como a mí. Y espero y vuelvo a deciros que disfrutéis mucho, que contéis con nosotros cuando queráis. Hasta pronto.